respuesta, sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. El viento es el camino más intenso. Sueles dejarme solo. Afuera el frío triste, adentro el vértigo. Sueles dejarme solo. Ay, ay, ay. Sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. Que se llama Mar de la Memoria, que está dedicado a Rafael Alberti, y que en un poema dijo: cuando se ha visto la sangre en la soledad, no hay río del olvido. Es cierto, Rafael, no hay un río del olvido, hay mar de la memoria, ese que trae amor, fatigas, gloria o un privilegio cándido y tardío. El exilio fue siempre un desafío, una deuda sin paz ni moratoria. Vaya a saber, resaca, de qué historia entre tu mar de Cádiz y el mar mío. A la ausencia no hay quien se acostumbre, otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, y la nostalgia es una pesadilla. Sabemos que ahora vives años buenos, mas seguimos echándote de menos, allá lejos y verdes años. Lo único que en verdad tenemos es la posibilidad de la palabra. El síndrome de las palabras. La palabra, se ha ido a hablar. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. El síndrome de las palabras, el síndrome de las palabras. Y la muerte y el Hades. Bueno, bueno, la tristeza no me incluye hoy en su estreno. Coagulada la mañana, continúa expectante, verdaderamente expectante. Tampoco tengo sonrisas expectorantes, no. Ni recuerdos para vos, ni para ellas. Habrá que ver cómo crece el futuro, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene o dejará de tener? Habrá que pensar en las cosas del pasado como algo fructífero, arrugado, pero decisivo. Habrá que diagramar un féretro de esos razonables, austeros, cómodos y sobre todo baratos. Y miserable. Y miserable. Apocalipsis capítulo 20. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable. Desventurado y miserable y pobre. Y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Que tú eres un desventurado y miserable y pobre. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el Hades y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte, la muerte segunda. La muerte segunda. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía? Que tú eres un desventurado y miserable, y pobre, y ciego y desnudo. Yo te amonesto. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Esta es la muerte segunda. La síndrome de las parábolas. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente primero. Espectaculare, pieno di energía, vitalità, fantasía, divertimento, poesía e anche crudeltà. El síndrome de las palabras. La lucida troia di tua madre, fai pompini agli elefanti. yo en noviembre. Acorraladitos los destinos malintencionados, en vísperas de la libertad de caucho, anunciando que las tristezas de trapo han terminado. Observo el Tíber y el grande fiume romano, tan verde, tan raro, pero este aquí que no nacen nuevas novedades, no se cuecen ideas flamantes ni sombras esclarecidas, solo hay pequeñísimos vacíos intermedios, pretenciosos infortunios. Un poco de viento de un otoño quejumbroso, cabalgan las hojas muertas, por ahí y por allá. Algo de tormenta y canas en el pelo reseco, algo de miserias negras y peste sin daño real, enfermedades del pensamiento. Roma, Roma, y yo, en noviembre. En el cielo de Roma laten las posibles bombas, crujen los cañones de Dios. Acorraladitos entonces, cambio el futuro de ayer por uno de lata. Canjeo las tardes sudamericanas por el placer solitario de Europa. No lucho por el medio ambiente, no lucho por los trabajadores explotados, no lucho por nada especial, no lucho por causas semi perdidas, no lucho por aire, por agua potable, ni por permisos de estadías. No lucho por los demás, ni por mí, ni por los animales exóticos. No lucho por amores extraviados, ni cuelga de mí la ansiedad de un turista. Este es mi destino de ahora, un talismán podrido, mi esqueleto de barro. En vísperas de la esclavitud del satélite, en la era del telefonismo. Palabras. Hace tiempo que dejé de luchar, sobre todo ahora, en tiempos en que los romanos son caricaturas de casanovas y centuriones. Y yo los observo desde mi búnker, a veces moro, a veces caucásico y desesperado. Los observo y los odio porque los entiendo. Es porque yo, aunque no soy libre, no libero. Stiamo liberi. El síndrome de las palabras. Contra los síntomas del pálido silencio. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane. That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have it, you. I wanna count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and midgets and Indians and what frontier psychiatrist? My felt strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20,000 girls and milk and rectangles. To an optometrist, a man with a golden knife. that's my girlfriend. The violin, violin, violin. Frontier Psychiatry. Heavy metal, bandas como Sex Pistols, los Ramones o los Clash. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Heavy metal, los Clash, Sex Pistols, los Ramones o los Clash. A mí me parece que quieren hacer un show.

Fueron vanguardia. Ellos nunca dejarán de ser vanguardia. Fueron vanguardia. Ellos son ellos todavía la vanguardia. Siempre serán vanguardia. Fueron vanguardia. Alguna vez fueron vanguardia. Yeah. palabras. Unión Radio. La palabra. Radio hablar. La síndrome de las palabras. El condón es el zapatito de cristal de nuestra generación. Reservas uno cuando conoces a un extraño. Bailas toda la noche y luego lo tiras. El condón, claro, no al extraño. Excepto cuando echaban un polvo, Tyler y Marla no se encontraban nunca en la misma habitación. Mis padres actuaron igual durante años. El síndrome de las palabras. Para escuchar canciones populares de nuestro país. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Todo tiempo pasado fue mejor, porque éramos jóvenes y soberbios, porque no sabíamos que éramos portadores positivos del síndrome de las palabras. feia l'altre dia quan va dir rebel·lió, senyor. Canvi. Loves you. Levitate.